Así que, en fin, estamos a veces, ya le digo, en una sensación de irrealidad, ¿no? Escuchábamos a Pedro Kesselman en diálogo con Hernán Jáuregui-Bert. Bien, me alegra que haya quedado claro que es constitucional el traslado, no es una determinación de Alberto, es una disposición de la Constitución de 1994. No creo que eso vale la pena señalarlo porque si no queda como una maniobra intencionada del gobierno actual. El resto de las informaciones que nosotros vertimos, que no son versiones, sino que están corroboradas, no las alcanzaste a leer, Hernán. No, no las alcancé a leer, pero te corrijo. Una cosa es la materia constitucional y otra es la operatividad legal, que también podría ser a la inconstitucional, a la inconstitucionalidad, perdón. La reforma del 94 deja muchos huecos, ¿sí?, para pensar si la ciudad de Buenos Aires puede ejercitar jurisdicción en materias que son de índole nacional. Sí, después tuvo una obturación en la ley Cafiero, después esa ley Cafiero fue superada, pero siempre queda el bache y la discusión sobre la capacidad municipal de absorber materias que son de índole nacional, porque vale Correcto, recordarlo creo que vale la pena estar alerta en ese sentido. Me la parece ciudad no es razonable. la ciudad no Sobre es todo provincia. tomando en cuenta que es una reforma que está pensada estratégicamente, lo cual no implica que necesariamente la capital federal se tenga que perder ni que se evalúe a la hora de hacer una reforma un gobierno circunstancial, ¿no? Porque a partir de allí lo que tendríamos es una especie de vara diferenciada para cada distrito según la gestión que esté al frente del mismo. Pero No, creo claro, que pero digo. vale, sobre todo tomando en cuenta los intereses laborales, vale, aunque más no sea circunstancialmente, tomar en cuenta la objeción para plantear, bueno, ¿qué pasa acá, no? A partir de allí creo que es un debate interesante. Claro, lo que pasa es que las comunas no tienen jurisdicción en términos judiciales, lo tienen las provincias en todo caso. Y las provincias, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, No, no pero es una ¿sabes qué pasa, provincia. Hernán? Es que lo que ustedes están proponiendo, y voy a estar de acuerdo, pero hay que sincerar el debate, es una reforma constitucional. Obviamente que la reforma sobre uno de los poderes va a estar asentada sobre la constitución realmente existente. Ahora, lo que cabría proponer entonces es una reforma constitucional en toda la línea, porque de otro modo, al que elabora una reformulación de uno de los poderes, no le queda otra que atenerse a la constitución vigente. No, a ver, una cosa es reformar el Poder Judicial o reformular el funcionamiento del Poder Judicial, que es cierto, entraña en algunos aspectos la necesidad de una reforma constitucional y en otros no. Acá lo que se dice es que dentro de un paquete de supuesta reforma del aparato judicial nacional y federal, podría importar la transferencia de jurisdicción de lo que se conoce como justicia ordinaria o justicia nacional. Y en ese sentido es una polémica que lleva más de un cuarto de siglo si la ciudad de Buenos Aires puede tener jurisdicción en esas materias. Es decir, civil, Bien. comercial, ¿sí? Y acá nos encontramos con la dificultad que la Constitución de 1994, que le otorga autonomía a la ciudad de Buenos Aires, no la constituye como provincia. Entonces, es una municipalidad con mayores aptitudes que la que puede tener, por ejemplo, la tan conocida en los días de hoy Reconquista en Santa Fe, pero el Poder Judicial, de donde transmite el concurso de Vicentín, es de la provincia de Santa Fe, no de la ciudad de Resistencia, de Reconquista. Y ahí me parece que hay una distorsión de autonomía y provincialidad y jurisdicción. Bien, insisto en el mismo concepto. Entonces, la seguimos dentro de un rato, voy hacia la deuda externa y volvemos con el tema reforma constitucional, Hernán. Vamos a la deuda externa que también nos tiene en vilo. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radio Gráfica. ¡Sumate! ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas a escuchar. 2 horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? Sí, sí, sí, claro que sí. Radio Gráfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Y blanqueo una situación, ¿no? Porque es completamente pasible de ser difundida. Hoy por la tarde, Ricardo Aroskin, yo lo percibí en un diálogo previo, preocupado. Y de algún modo lo que me decía es, esta negociación de la deuda amerita mayor respaldo, mayor respaldo social. Y le quería preguntar al aire a Ricardo por qué piensa eso. Te doy la bienvenida, Ricardo Aroskin, a La Señal, a La Gráfica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Por qué te parece que todavía no hay pronunciamientos más fuertes y que debería haber pronunciamientos más fuertes en respaldo a las gestiones de Guzmán? Sí, la verdad que La deuda externa es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina desde que la dictadura cívico-militar nos dejó este fardo que nunca lo podemos terminar de resolver, y cada vez que aparece una gestión neoliberal relanza y profundiza el problema. Es un drama, y es un drama que todos los argentinos tendrían que tenerlo súper claro, porque es una cantidad de recursos que todos los años tenemos que pagar al exterior, que salen básicamente del presupuesto estatal y hacen que el Estado tenga mucha menos capacidad de impulsar la economía, de promover la actividad, de mejorar las condiciones sociales. Es decir, es un factor de empobrecimiento de largo plazo la deuda. Sí. Y ahora, gracias a la pésima gestión del macrismo, nos encontramos de vuelta en una situación muy delicada, donde estamos tironeando con un grupo de fondos de inversión muy poderosos, que, digamos, requeriría que la comunidad nacional tenga una noción muy clara de dónde están nuestros intereses, dónde están los intereses de ellos, y hacer la mayor cantidad de fuerza posible para que lo que tengamos que pagar en el futuro sea lo menor posible y que los sucesivos gobiernos argentinos tengan capacidad de poder impulsar nuestra economía y no ser una especie de estorbo o de lacra que a través de los impuestos le saca plata a la sociedad, pero para entregársela al exterior vía pagos de los servicios de deuda. Entonces, es muy importante como dato económico, es mucho más importante que muchas otras cuestiones económicas menores que por ahí los actores toman, ponen mucho énfasis en eso, pero acá es un problema colectivo, digamos, de toda la comunidad nacional que está siendo de alguna forma agredida por esta situación de deuda. Entonces, lo que uno esperaría es que desde la mayor parte de los sectores, no espero todos, porque ojo que en Argentina tenemos también acreedores de la Argentina, pero digamos, esperaría que la mayoría al menos esté muy clara en que hay que estar junto al gobierno nacional haciendo fuerza para que los bonistas no nos impongan cada vez una carga más grande sobre nuestro futuro. ¿Por qué razón considerás positiva la gestión de Guzmán? ¿Cuáles son los elementos que cabe señalar, que cabe subrayar al respecto? Porque hay mucha polémica en derredor al rumbo que ha adoptado la negociación. Mira, yo parto de esta base. La verdad es que Argentina entra en esta negociación muy debilitada. Muy debilitada por varias razones. Primero, porque económicamente viene muy golpeada. Porque estamos endeudados no solamente con estos bonistas, sino con el Fondo Monetario Internacional. Y tercero, porque la verdad que el frente interno de la Argentina es un frente partido. Esto es terrible decirlo, pero nosotros tenemos un 40% de la población que votó por una formación política, Juntos por el Cambio, que es vocera de los acreedores externos. Juntos con el Cambio, junto con Clarín, La Nación, Infobae, digamos, claro, es la voz de los bonistas transmitida en directo en Argentina. Entonces, no tenés un frente interno homogéneo, eso también te debilita en la negociación, y dentro de ese contexto, Guzmán dice, lo que nosotros queremos hacer es negociar, llegar a un acuerdo, pero que ese acuerdo no comprometa el futuro de la Argentina, que sea viable, que sea cumplible. Más sensato que eso, difícil de encontrar, incluso desde la perspectiva de los acreedores. Pero, digamos, ¿desde cuándo un argumento racional satisface las necesidades de las finanzas internacionales? Jamás. Así que estamos en esta terrible situación. Hay un comunicado que sacó la Corriente Federal de Trabajadores en apoyo a las negociaciones llevadas adelante por el gobierno argentino. Pero he escuchado a otros sectores que plantean a la vieja usanza, no sé si tiene actualidad o no, no pago y listo, ruptura de relaciones. ¿Cuál es tu opinión frente a esas posturas? No, mira, yo no sé qué valoración tienen ellos de cómo está el país en este momento, pero quiero decir, este es un gobierno que surge de una decisión estratégica de Cristina Kirchner de proponerle a la sociedad argentina un presidente que se evalúa como más moderado que ella, más tranquilo, más dialoguista, más de consultar a todo el mundo, de hablar con todo el mundo. Es imposible imaginarse un gobierno de estas características diciendo repudio la deuda o no la voy a pagar, o que es distinto de pensar que es un gobierno que lo pueden llevar incluso a la situación de tener que declarar el default. Que eso puede llegar a pasar por el extremismo de los acreedores externos. Hoy uno de los grupos acreedores dijo explícitamente este grupo está ya aceptando las condiciones de la Argentina y dice, los otros no están negociando de buena fe, le corren el arco todo el tiempo. Entonces, tenés una situación muy compleja. Viendo que en la sociedad argentina vos tenés caceroleos contra el comunismo. Caceroleos porque tienen miedo que le saquen la propiedad. Caceroleos a favor de los delincuentes de Vicentín. Mientras que hay un silencio tremendo desde el espacio nacional y popular, que está completamente en silencio. Me alegra muchísimo la declaración de la Corriente Federal, pero la verdad que hay un silencio atronador. Y en ese contexto hay compañeros que dicen, bueno, lo que hay que hacer es no pagar.